Para la Argentina democrática, seguridad ciudadana son una política de Estado. Nuestra propia historia nos asocia a la violencia estatal que organizó un sistema de crímenes de lesa humanidad. Por eso, con la táctica de saturación en el primero y segundo cordón del conurbano y en el interior norte de nuestro territorio. Estos son nuestros enemigos. Ahí está puesta toda nuestra energía, en que no avancen, uno por uno, meterlos presos a todos. Gatillo fácil, linchamientos, torturas en comisarías. Siempre la violencia es para los de abajo. Jornada cultural antirrepresiva, sábado 17 de mayo, desde las 14 horas, en la esquina de Mozart y Balcarce, en Villa Luján, Quilmes. Radio abierta, banda, mural, buffet. Organiza la Coordinación Antirrepresiva de Zona Sur. La represión es una política de Estado.